Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy tenemos como invitados a dos amigos que van a iniciar su programa próximamente los lunes a las 8 de la noche. Ellos son Jesús Sandoval y Hazael Canto, con el programa Planos y No Planos. Si me equivoco, corríjanme, muchachos, queden callados. Está perfecto. Y ellos, pues, como les comentaba, van a transmitir los lunes a partir de las 8 de la noche por esta Radio Cartón. Y pues, bienvenidos, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, pues sí, a partir del próximo lunes comenzamos ya con las transmisiones de Planos y No Planos. Estamos muy emocionados, ¿verdad? Sí, así es, muchas gracias por la oportunidad también para poder trabajar en conjunto con Radio Cartón. Bueno, y la idea es invitarlos a charlar para que nos den a conocer más o menos el proyecto de su programa, la temática, cómo es que lo van a abordar, quiénes son, a qué se dedican, cuál es la intención. Platíquenos. Bueno, para empezar, Planos y No Planos es un programa que estamos de alguna manera retomando. Nosotros somos de San Luis Potosí y comenzamos con este programa ya. Originalmente decíamos que iba a ser un programa de literatura y teatro, pero la verdad es que conforme pues las semanas fueron avanzando, empezamos a hablar de depresión y de muchas cosas. Y nos dimos cuenta que como que tratábamos de hablar de cosas que apasionan a los artistas o que ocurren a los artistas y que terminan convirtiéndose en temas literarios. Que al final de cuentas, pues, la depresión o el amor o... ¿Qué más hablamos? ¿De erotismo? Erotismo, hasta la gastronomía, por ahí estaba presente. Sí, por ahí hablamos de gastronomía, terminan convirtiéndose en un tema del que el artista puede servirse para crear. Y ustedes son literatos y también hacen teatro, ¿y qué otra actividad artística tienen? También manejo, bueno, en lo particular manejo lo que es la pintura y la escultura, es lo que me dedico, y también la locución. Y bueno, yo soy escritor y soy... también dramaturgo, ahorita estoy reempezando más bien una compañía de teatro chiquitita a la que estamos todavía bautizando. Nos llamamos Cuentos Cortos, pero por ahí está en planes que se llame El Pato con Chanclas, porque tenemos mucho cariño a ese nombre. No, y suena gracioso, ¿no? El Pato con Chanclas. Y bueno, ¿y en Guadalajara tienen alguna actividad fija? O es decir, ¿viven de algo? Porque, digo, nosotros que somos artistas, nos damos cuenta que no es muy fácil vivir de esta pasión, ¿no? O no sé si o son estudiantes o... Pues por el ¿cómo momento... ¿Cómo sobreviven? Somos vagabundos. Por el momento somos vagabundos, pero pues sí, la intención es entrar a seguir a los talleres, a seguir estudiando en las... diferentes carreras que hay por acá y crecer en todos los ámbitos posibles. Bueno, yo ahorita voy a comenzar varios talleres, voy a estar dando aquí en la Biblioteca Larva uno de dramaturgia y monólogos, que es a lo que me he dedicado mayormente. También voy a estar haciendo presentaciones de varios monólogos ahí donde se pueda, por ahí en el Peregrino y en el Expiatorio. Ay, pues en la misma Biblioteca Larva también, ¿Qué más hago? Sí, somos vagabundos. Y también, bueno, esto de los talleres, igual les pueden llamar o localizarlos en alguna parte para proponerles dónde activar o generar un taller. Sí, bueno, estamos en Facebook como, bueno, estoy yo como Jesús Sandoval M. Punto, ¿sí? Jesús Sandoval M. Punto. Y él está como, ¿qué? Como Artes Hazael, ahí me pueden localizar también por medio del Face. Y también adoptamos lo que es el Musa como segundo hogar por lo pronto. ¿El Musa es un centro cultural? Es el Museo de Arte de aquí. El que está enfrente de la... del edificio... ¿De la Universidad de Guadalajara? Ah, ok, sí, es que hay un centro cultural que se llama Casa Musa. Ah, eso no lo conozco. Y este es el museo de arte de la Universidad de Guadalajara, que está en pues Juárez o Vallarta y Enrique Díaz de León, ¿no? Sí, por ahí nos tiramos a escribir y dibujar y vender separadores y decirle cosas a la gente. A quien pase. A quien sea, sí. Y bueno, pues qué chido, digo, que esto les permite también así como pues cotorrear y participar y generar y ser activistas del arte, ¿no? Y pues ahora ya con este programa que se va a llamar Planos y No Planos, ¿y de dónde surge el título del programa? Debí haberlo traído. Bueno, surge de un poema que yo escribí que se llama así, Planos y No Planos, pero la historia del poema es muy interesante. Íbamos en un autobús y de repente vimos un letrero que decía Planos y No Planos, y era una tienda pues de como pues de planos, ¿no? De arquitectura y esas cosas. Y empezamos a decir muchas tonterías, íbamos leyendo los letreros y después decíamos la maga dijo y no sé qué, Planos y No Planos. Y así terminó naciendo un poema, y ya cuando me preguntan, "¿Ay, cómo quieres que se llame el programa?" Ah, pues Planos y No Planos. Nos comentaban que el programa de Planos y No Planos pues es parte de una actividad ya anterior en la que también tenían un programa de radio en San Luis Potosí, ¿era? Sí. ¿Y qué acogida tenía el programa por allá? La verdad es que comenzó a irnos bastante bien. En los primeros programas ya teníamos suficiente aforo como para que la gente nos dijera cosas feas por los comentarios y cosas así. Era muy bonito. Bueno, es que esto de hacer medios, en este caso radio, pues también es de atreverse, ¿no? De arriesgarse a participar de nuestra opinión y de nuestro sentimiento hacia lo que nos toca también vivir o ver, ¿no? Y la idea, digo, en el sentido de que ustedes quieren hacer este programa también tiene que ver con esto, pero desde su muy particular punto de vista, ¿no? Que aparte, pues, de que son artistas, pues también viven a flor de ciudad o a flor de calle, ¿no? De banqueta, ¿no? Bastante. Sí. Lo vivimos en carne propia y sabemos de lo que se trata todo esto. Es muy complejo y pues hay tantos temas en los que podemos ahondar y podemos exponerlos a través de este programa. Yo creo que eso es lo que más en el fondo como disfrutamos, porque al final de cuentas, o sea, sí hay como un arte muy elitista que se da en los museos o en los lugares donde cobran por dejarte entrar, pero pues también está este arte de calle de la gente que escribe o que pinta y que vende sus separadores a la gente en las plazas. Y es un poquito como el tipo de temas que tratamos, porque hay muy buenos artistas en la calle. Es decir, si precisamente si topamos con el tema del artista banquetero, el artista callejero, el artista urbano que nos toca convivir o vivir mientras transitamos la ciudad, ¿Qué opinión daríamos aquí en radio sobre esto? ¿Qué haríamos? ¿Haríamos una poesía? ¿Lo miraríamos desde una visión artística del teatro o de la pintura, de la escultura? ¿Qué pensaríamos o qué diríamos de este arte urbano callejero, ¿no? ¿Qué diríamos de este arte urbano callejero? Pues bueno, de hecho sí tengo varias poesías que hablan sobre el tema. Yo creo que pues al momento de que lo vives en carne viva, pues es imposible no terminar expresándolo, que no termine convirtiéndose como en un tema común de las cosas que hablas como artista. ¿Qué diríamos en la radio? Pues diríamos que el foro está abierto para ellos, ¿no? Que al final de cuentas ellos también tienen cosas muy interesantes que decir. Por ahí luego andan apoyando artistas que no dicen nada, como todos estos del que cantan pop en la radio, y encuentras gente que escribe sus propias canciones y que está en una banqueta tirado pidiendo dinero y que dices cosas muy inteligentes o cosas que valen muchísimo la pena. Es muy curioso. bastante curioso. También hay todos estos artistas que quedan en el olvido, ¿no? Que no se les presta mucha atención, están ahí pues en algún rincón creando. Sí, digo, igual uno va caminando y se topa con un graffiti o con un mural callejero que probablemente te genere más en el sentido sentimental a una obra que uno pudiera ver en alguna galería o en alguna exposición en algún museo, ¿no? O sea, estos artistas que también de repente a lo mejor sí hay quien les permita pintar sobre la barda o paguen incluso porque les hagan este mural, pero hay quienes la toman la barda, ¿no? Como un lienzo en el cual pueden expresar y manifestar su arte, ¿no? Y que no precisamente tiene que ser como en una institución oficial o en un espacio dedicado al arte, ¿no? Como un museo o una galería. Pero esos artistas también tienen mucho que decir, ¿no? Sí, precisamente la idea es que también este espacio sea pues para ellos. Que nos compartan sobre todo lo que necesiten expresar a través de este programa. Vamos a escuchar una rolita de la Sonora Santanera. Bueno, creo que son dos rolitas elegidas por Pavel de este espacio y festival en el que ellos festejaron sus 60 aniversario e invitaron a algunos artistas pop a que interpretaran aquellas rolotas que nos han acompañado ya muchas generaciones. Vámonos, Pavel. olvido para siempre. Lo que fuera de mi vida un gran amor, he perdido por cobarde. Lo que tanto veneró mi corazón, yo no quise hacerle daño, ni llevarlo por caminos de dolor. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiada por los humos y el alcohol, no se burlen si le grito, y entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Me estás oyendo, inútil. Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconsciente, agobiada por los humos y el alcohol, no se burlen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón. Bueno, pues regresamos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón, y queremos mandarle saludos a los compas patrocinadores, a Libros y Café La Rueda, a Café Peregrino Bristo, a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet y Ediciones del Barrio Chino. Pues ojalá, y si por ahí ven algunos de estos productos o quieren venirse a tomar un cafecito a La Rueda o comprarse un libro o ir también ahí al Peregrino con Diana e Israel, Israel Pound, a tomarse un cafecito, pues ahí están. Igual también en Café Peregrino Bristo tienen pues varias actividades culturales, ¿no? Precisamente aquí Jesús estaba cotorreando que próximamente tendrá por ahí un monólogo. Y pues en la librería y cafetería La Rueda, pues tenemos los viernes tenemos lecturas de autor on the road con Ediciones El Viaje. Y los jueves tenemos el club de jazz con el maestro Manjus. 50 varos la sesión y se les regala el disco que se va a sesionar y un cafecito o un vaso de vino tinto. Y los miércoles de cada último de cada mes tenemos una proyección de cine relacionado con la música. Y bueno, los lunes, próximamente tendremos los lunes a las 7 de la noche un taller cartonero de autor. Esto es de edición de autor, para que usted mismo haga sus libros. El taller es para hacer un solo ejemplar, es un solo libro, pero el taller es gratuito, ¿no? Entonces, usted se puede enseñar a hacer sus propios libros y el taller es gratuito y va a tener un solo ejemplar. Ya si después quiere hacer una segunda edición, ya sabrá usted cuántos hace, ya sabe hacerlos. O si quiere que le hagamos nosotros otra reimpresión, pues también la podemos hacer, ¿no? Y bueno, pues también vamos a continuar aquí con Jesús y Hazael. sobre su programa de radio Planos y No Planos, y a ver qué más nos comentan sobre este programa de radio que se llevará a cabo los lunes a las 8 de la noche. Bueno, muchachos, quería preguntarles su vida en San Luis Potosí y su vida en Guadalajara como artistas, como ahora visores del arte también, ¿no? Y esta posibilidad de encontrar analogías o divergencias entre lo que se vive artísticamente o culturalmente en San Luis y aquí en Guadalajara. Bueno, desde mi perspectiva, por ejemplo, en el ámbito de la literatura, pues en San Luis es muy como elitista el asunto, es muy cerrado en muchos sentidos. Muy complicado, por ejemplo, llegar a publicar algo allá en San Luis. No hay tantas editoriales que sean como independientes, como aquí. Y luego la gente se pone el pie entre ellos. Hay muchas cosas que en San Luis no me agradaban tanto. Aquí siento que fue mucho más fácil como comenzar a moverme en lo de los monólogos y en muchas cosas. Allá ya sabía cómo hacerlo, ¿no? Ya me había acostumbrado y ya había hecho amigos en los cafés y cosas así. Pero aquí fue muy, muy sencillo. Sí, bueno, también en la parte de las artes plásticas está muy limitado el poder exponer la obra. Tiene que ser generalmente en la calle, si no, uno no tiene la palanca, los medios o las personas, algunos conocidos, para poder lograr esto. Por lo general yo me he dedicado más a lo que es el ambulantaje, ¿no? Andar en la calle, andar en las esquinas. Y de alguna manera, pues así fue como salieron también varias cosillas. Ahí también nos conocimos Chuy y yo. De ahí salieron también unos interesantes poemas, algunas interesantes obras también. Por ahí está también en proceso una novela que estamos trabajando juntos. Ajá. Que próximamente ahí la compartiremos. Y aquí en Guadalajara, ¿cómo la ven? ¿La ven fácil? ¿Cómo les ha tocado? Pues yo por lo menos siento que sí es mucho más fácil que en San Luis. A lo mejor en San Luis, pues por ejemplo, pues ya conocía a la gente, ¿no? Como estaba diciendo, iba a los cafés y pedía que me dejaran presentar algo. Pero siento que allá el aforo era mucho más pequeño. Como que hay un interés menor por las artes cuando no vienen patrocinadas por la Universidad Autónoma o por gobierno del estado. Y pues nosotros éramos independientes. Hemos sido independientes hasta la fecha. Tal vez un día de estos nos vendamos. Yo sigo esperando al mecenas, ¿eh? Digo, igual pareciera que hay una diferencia entre lo institucional, ¿no? y lo no institucional, esto de lo plano y lo no plano. No, en el sentido también de que, pues, al parecer, quienes ya la tienen hecha, que ya tienen los foros, que tienen un subsidio, que tienen la escuela, que tienen el espacio, bueno, todo esto, pareciera como que no tienen mucho que decir, ¿no? O como si la necesidad o el hambre de manifestarse, de crear, que no está, desde luego, peleado con comer o con cobrar o con recibir un beneficio por la actuación o la participación o el trabajo, es más difícil y más creativo, ¿no? O sea, pareciera como si lo que se da ya, porque se tiene todo, es menos creativo que lo que no tiene esa facilidad, como si fuera más creativo. ¿Ustedes cómo ven? ¿Hay ahí un choque? ¿Hay ahí algo distinto? ¿O cómo lo ven ustedes? Yo sí siento que muchas veces, bueno, por lo menos en San Luis, sí creo que debo agregarlo, pues sí, lo que se expone como institucionalmente o lo que es patrocinado por el gobierno y cosas así, pues sí tiene muy poco que decir, o son cosas que ya se han dicho un millón de veces, o son las mismas exposiciones una y otra vez. Por ahí tuvieron en Palacio de Gobierno una exposición de Tutankamón, que eran 6 piezas originales y un montón de réplicas, y ahí duró como desde octubre hasta febrero. Y pues tú te das cuenta, ¿no? A lo mejor sí es muy interesante que traen piezas de Egipto y ese tipo de cosas, pero si tú vas al ayuntamiento y les piden que te dejen exponer tu obra, te ponen un montón de trabas, te dicen que no, te piden un montón de referencias que ya hayas expuesto en otros lugares. Y es como esto de que vas y pides un trabajo y te piden experiencia y ellos mismos no te permiten tenerla. Sí, luego de alguna manera también se entiende que quienes trabajan dentro de la política cultural, es decir, que son funcionarios, nunca tienen esta capacidad de recibir o de generar nuevas formas o nuevos proyectos, ¿no? O sea, como que todos se los dan y les dicen, ustedes van a manejar o administrar la cultura y el arte aquí en el estado, en el municipio, pero va a ser lo que yo les diga que haga, ¿no? Entonces, cuando hay gente que de repente sí tiene esa voluntad, entre comillas, de recibir gente nueva, pues los traba, ¿no? Porque o no tienen dinero, o no hay medios, o no hay espacios, ¿no? A mí, bueno, lo que me pareció, por lo menos de la administración que tiene ahorita San Luis Potosí, es que como que buscan mucho más la ganancia económica y todo esto del populismo, porque por ejemplo pusieron una pista de hielo, y pusieron la Feria del Chocolate y cosas así, pero a los que dejan presentar obras de teatro son las mismas obras de teatro que se siguen presentando siempre. Yo me acuerdo, yo estuve trabajando con un colectivo que se llamaba Reciclaje, que por ahí les mando saludos si alguna vez nos oyen. Entonces, que probablemente sí porque les avisen. Entonces, ellos hacen un festival que se llama Festival de Arte y Reciclaje. Pues también es muy callejero el asunto, ¿no? Terminaron haciéndolo en una casa porque cuando van con ayuntamiento les dicen, ah, pues sí, los dejamos que hagan su festival, pero no le pueden poner el nombre de su colectivo. Tienen que decir que lo hizo el ayuntamiento. Ah, y no se puede llamar Festival de Arte y Reciclaje. Lo tienen que llamar de esta manera. Ah, y el logo tiene que ser amarillo. Y tiene que aparecer en grande el logo del ayuntamiento. Y su logo, pues no lo vamos a poner. Si quieren vender playeras, pueden hacerlo. O sea que hagan nuestra chamba, ¿no? Y puede ser que se los agradezcamos, ¿no? Pero si no, que les vaya bien. Pues a final de cuentas, pues era el trabajo de ellos, ¿no? Y terminamos haciéndolo en una casa. Vino gente, fue gente de Brasil, fue gente de Veracruz a presentar cosas. Y pues sí veían, ¿no? Así como que, ¿qué pedo? ¿Por qué estamos presentando esto en la azotea de una casa? Y ya les explicabas, pues la verdad es que sí, apoyaban bastante. Pero lo importante también es que siempre hay gente que está trabajando en esto, ¿no? Que no busca luces, que no busca aplausos, que busca participar, ¿no? Que quiere ser solidario y generar esta parte cultural en la ciudad que el gobierno no lo hace, ¿no? Exactamente. De hecho, bueno, ahí en conjunto con Chuy, incluso antes de conocerlo, precisamente por esta situación, en un colectivo en el que estaba, se llama Huehuecoyot, hace, llevamos a cabo lo que es el Festival Somos Más, donde juntamos a todos los exponentes del arte urbano, el arte que no se presta a las galerías y este tipo de lugares, y tuvo tal aceptación por el pueblo potosino que no fue un solo festival, fueron como 5 más o menos, y ahí fue donde ya entró Colectivo Reciclaje con Chuy, y pero sí, ya más adelante lo que fue los partidos, un poquito de política, se fue disolviendo lo que fue este festival. Ya la fecha ya no existe. Sí, y como cosa curiosa, a los políticos no les interesa apoyar la cultura hasta que ya ven que está formado y que está teniendo respuestas positivas. Entonces, cuando quieren ya llegar y ni siquiera apoyar, sumarse para recibir los aplausos, ¿no? Y es importante porque la gente se empieza a organizar por sí misma, es decir, no requiere o necesita de instituciones, partidos políticos, gobierno, para organizarse. Y es a lo que más le saca, ¿no? A que la gente se organice por sí misma. Porque igual te organizas para hacer un evento callejero, hacer un evento, un festival, que para que te pavimenten la calle, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente también le empiezan a querer sacar, bueno, si esto se organizan para hacer un festival, al rato se van a organizar para que les pongas alumbrado, para que les pavimentes la calle, para que les pongas un tope, para que, ¿no?, les des más seguridad. Entonces, eso también como que me le sacan, ¿no? Sí, y bueno, después terminan, por ejemplo, metiéndose en este tipo de eventos y van y le inflan el ego a alguien y dicen, ah, es que tú eres el que debería dirigir y esas cosas, y terminan separando la idea original. Y no lo digo por experiencia, es una suposición. No, sí, claro, o sea, también son de alguna manera vistos, ¿no? Porque estás en un aparador, aunque virtual, donde sí, ellos buscan líderes naturales o buscan quién es el que se mueve, quién es el que genera el movimiento para poderlo, pues, jalar, ¿no? Y decir, bueno, este cabrón me puede sumar votos, ¿no? Pero luego ya después, mira, ya aquí había un chavo que era grafitero, no recuerdo el nombre y si me lo acordara no lo diría, pero él andaba pues organizando a la raza grafitera de que había que hacer más y trabajar más y entonces empezó a moverse y a conocer gente que lo empezó a apoyar, gente que vendía pintura, gente que le interesaba que los chavos también por medio de esto se retiraron un poquito de las otras ondas mal pedo como las drogas y la vagancia y estas madres y empezar a trabajar sobre algo más interesante que era, por ejemplo, no sé, decorar la ciudad o grafitear la ciudad o hacer murales, ¿no? Entonces él y traía la idea de hacer el graffiti, romper el récord Guinness del graffiti más grande del mundo, no sé, o de Latinoamérica o de América, ¿no? Y entonces el grupo este que se dedica, que es como una secretaría de la juventud del gobierno, pues le dio chamba, ¿no? Vente a trabajar aquí con nosotros para que nos ayudes y la chingada. Y al rato un poco me daba pena porque lo veía cargando mamparas, cargando esto y cargando aquello. Y 3-4 meses después se le olvidó que andaba en el graffiti, ¿no? Entonces ya no hacía graffiti, ya trabajaba para el ayuntamiento o para el gobierno del estado y era uno más ahí de los cargadores y de la gente de logística de esta secretaría o instituto de la juventud y falló, ¿no? O felpó o se murieron sus pensamientos revolucionarios o sus intenciones juveniles, yo no sé qué pedo, ¿no? Pero sí es muy común que también las instituciones o los partidos políticos estén vislumbrando o mirando hacia esta raza que genera movimiento, ¿no? Sí, de eso habla un poquito también el monólogo que voy a presentar precisamente en El Peregrino, de cómo nos tiran migajas y nos peleamos por ellas en lugar de ir a saltar la panadería y cómo juegan un poquito con la gente que quiere salirse de esa dinámica, la manera en la que tratan de aplastarnos. No, pues es que hay muchísimas maneras de hacerlo, ¿no? Digo, desgraciadamente ese es el rollo, pero precisamente tener un espacio, un medio como la radio y un programa como el que van a realizar ustedes, pues nos permiten tener esta voz, ¿no? Y pues trabajar, ¿no? Hacer lo que nos gusta y tener esta función también de opinar y dar a conocer pues todo lo que se genera a partir del arte y la cultura, ¿no? Pues sí, este es un medio posible y les agradecemos también la oportunidad. Y el espacio. Pues vamos a escuchar otro par de rolas de la Sonora Santanera a sus 60 años con estos cantantes populares. Thank you. llevé a pasear, lo llevé al go-go y allí yo lo perdí. Quise conquistarla hablándole de amor. Me dijo baila, baila y olvida el amor. Pues regresamos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y hoy martes tenemos los siguientes programas en vivo. En esta barra de programas en vivo, el día de hoy tenemos de 5 a 6 de la tarde a Riff Araña. De 6 a 7 tenemos a los Doctores de la Alegría. De 7 a 8 tenemos el programa de Cosmonautas. Y de 8 a 9, Color Auditivo. Volantín, que es de 4 a 5 en el programa que nos encontramos, lo dirijo yo, o sea, Sergio Funk. Riff Araña está a cargo de Poncho. Doctores de la Alegría lo conduce Enrique Cortés. Cosmonautas es dirigido por la maestra Lilia Gutiérrez y Color Auditivo por Héctor Orozco. Ojalá nos puedan acompañar en las siguientes audiciones de esta barra de programas en vivo de Radio Cartón. Y también queremos agradecer a los patrocinadores, a Cuadernos La Aguja y Granola Gourmet, que son productos que puedes encontrar en Libros y Café La Rueda. También un saludo a Peregrino Café Bristol y a Ediciones del Barrio Chino. Y bueno, pues aquí seguimos con los compas de el programa Planos y No Planos, que conducen Jesús y Axael. Y ellos, pues platicábamos que ellos vienen de San Luis Potosí a buscar nuevos horizontes acá en Guanatos, en esto del arte y la cultura, porque pareciera, digo, cuando uno es originario, oriundo de una ciudad, un pueblo, una ranchería o una gran metrópoli, luego pensamos que nada más nos sucede a nosotros, ¿no? Que nada más aquí en el rancho no nos dejan hacer lo que queremos, ¿no? Y luego ya nos cambiamos a otro rancho y resulta que en el otro rancho es igual, ¿no? O sea, también hay autoridades que no funcionan, que no trabajan, que no dejan trabajar y que te ponen trabas, a veces queriendo, a veces sin querer. Total que en todos los lugares se cuecen habas, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, lo que yo siento es que, por ejemplo, aquí como que la misma banda trata de armar los espacios culturales. Allá también, pero en menor grado. Y luego terminan peleándose. Y luego el lugar que iba a ser abierto para todos los artistas se convierte en algo elitista también. Muchas cosas así. Pero sí, de repente también hay solidaridad, ¿no? Entre los artistas. Digo, Aquí en Guadalajara sí, se ven que se abren espacios como galerías, como centros culturales independientes, luego se cierran, luego se abren otros cafés, ¿no? Donde te permiten, o espacios pequeños donde te permiten hacer o llevar a cabo tus actividades, pero luego se cierran porque hace falta que la misma banda, es decir, los consumidores, o nosotros mismos seamos auditorio o consumidores del arte o de la manifestación cultural del otro, ¿no? O sea, como que también a veces, como soy pintor, pues yo nomás voy a las exposiciones de pintura, ¿no? O si soy músico, nomás voy a las de música. Y si me invitan y si me dejan entrar gratis, ¿no? Entonces, los públicos así como que de repente también no generamos mucho apoyo, ¿no? O incluso a veces los eventos son gratuitos y vamos, pero no consumimos un cafecito, un refresco, una chela, como para que el espacio que nos está permitiendo llevar a cabo las actividades, pues genere algo de varo, ¿no? Para que continúe, ¿no? O sea, también hace falta también ese apoyo, ¿no? Sí, completamente. Bueno, pero pues tenemos esa propuesta de revertir eso, ¿no? O de tratar de proponer que sea así, ¿no? Que se apoye la banda. De hecho, pues aquí esta mancuerna es muy singular, ¿no? La literatura y la pintura. Precisamente es por eso, para poder cambiar este punto de vista, esta mala costumbre que tenemos de repente de seccionarnos, ¿no? ¿Tú ya has tenido aquí actividades como exposiciones, Hazael? Aquí no he tenido la oportunidad aún de tener una exposición o de llevar a cabo algo así. Pero ya anda en eso. Uh-huh. En eso andamos. Tenemos ahí varios planes, varios proyectos y pues los que surjan también en el camino todavía. ¿Qué tipo de trabajo haces o qué técnicas manejas? Me gusta trabajar lo que es principalmente el reciclaje. Sinceramente me crié en mi profesión, fue en la calle con los conocidos como hippies, que se dedicaban a las pulseras y los collares y todo esto. De ahí me nació ya tenían las nociones del dibujo, pero las fui llevando más allá, al tal grado que con cables de luz que encontraba tirados en la calle, llegué a formar lo que son algunas esculturas, ¿no? Trabajadas a partir de material reciclado. ¿Tienes en algún sitio en internet o página o algo donde puedan ver tu trabajo? Sí, en Artes Hazael tengo allí algunos de mis trabajos. También promociono aquí a mi compañero y todo lo que vea de mis compañeros artistas, pues lo promociono, ¿no? O lo difundo. ¿Cómo se escribe Hazael para que lo identifique el público? Es Hazael, es con Hazael. ¿Y la página es? Artes Hazael. Es personal, pero ahí está. Y aquí, si quieren adquirir alguna escultura, alguna pintura tuya, ¿dónde lo pueden encontrar? Aquí en Guadalajara. Por lo pronto ando así, tenemos como sede de ahí las instalaciones, bueno, afuera en la calle, en el Musa, ahí estamos, ahí andamos. Mientras no nos corran, ahí andamos. Pero como que le caemos bien a los policías, ya nos saludan. El otro día nos metimos al Musa y fue como, ¡ay, hola, cómo están! ¡Bienvenido! Y dije, ¡ay, ya nos quieren, ya somos parte de este museo! Incluso hoy perdió acá el teléfono y el policía. Ah, sí, se lo curaron los policías y me lo regresaron. También estoy dando ahí unas clases de teatro gratuitas afuera del Musa. Es por la parte donde está el andador Escorce, lo que le llaman la Rambla Cataluña. Sí, por la Rambla. Uh-huh. ¿Y de qué horas a qué horas están más o menos ahí? Todo el día. Hoy sí, pues les quieren llevar un lunch, un refresco. Sí, una tortita. O ir a recibir ahí unas clases de teatro. O ver trabajar a Hazael. También un tallercillo. Si o un gusta. Taller ahí de artes visuales, de plástica, escultura, ¿no? Lo que gusten, pues ahí los pueden encontrar todo el día. Por lo pronto ahí estaremos. Bueno, donde se mueva la sombrita, ¿no? Porque también está cabrón el pinche solazo. Y bueno, pues háganles la invitación al público para que los escuche los lunes. Bueno, los esperamos a partir de la semana que viene, todos los lunes a las 8 de la noche en Planos y No Planos. Vamos a estar aquí yo y mi compañero Hazael hablando de lo que se nos venga ocurriendo en la semana.